Y ahora, ahorita sí. Se está grabando, no sé. Sí. A ver, vamos a comenzar con la entrevista. Primero debemos aclarar que el objetivo y destino de la información de esta entrevista es parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Central del Ecuador con el objetivo de hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadoras del sector textil en la ciudad de Quito. Toda la información será utilizada con fines académicos y, si usted desea, será enteramente confidencial. Ahora, ¿usted nos autoriza a utilizar su nombre o prefiere que se lo cite con un seudónimo? Mi nombre, no hay problema. Ya, cabe mencionar que el entrevistado acepta que la entrevista sea grabada. A ver, vamos a comenzar con la primera parte de la entrevista. Esta entrevista consta de tres partes. La primera va a ser sobre tus datos personales. La segunda va a ir un poco más enfocada a lo que haces en tu trabajo, dentro de tu trabajo. Y la tercera va a ser un poco más sobre tu pensamiento. Tu pensamiento personal sobre algunos temas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la primera. Ayúdame por favor con tu nombre y en qué año naciste. Bueno, primero que todo, gracias. Muchas gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Y bueno, mi nombre completo es Raúl Maximiliano Herrera Dávila. Nací en 1999 en Venezuela, Caracas, Venezuela. ¿Quién te cuidó en tu infancia? Bueno, en mi infancia principalmente me cuidó mi abuela, la verdad. Mi abuela se llama Sixta Leonor Sunchu. Ella me cuidó principalmente. Mis padres no pudieron cuidarme. Bueno, obviamente sí me cuidaron, pero con quien mayor tiempo pasaba yo era mi abuela, porque mis padres trabajaban y mi abuela de esa forma, por así decirlo, los ayudaba y claro, o sea, nos cuidaba a mi hermano y a mí. Entonces, ella fue primordialmente la que nos crió. Después de ahí, obviamente, mi padre y mi madre. También, obviamente, ellos me criaron. ¿Tú no vivías con tus papás o sí cuando esta época en que tu abuela te criaba? No, sí vivía. Lo que pasaba es que, por ejemplo, de lo que yo me acuerdo, ¿no? Era que estábamos, por ejemplo, yo iba al colegio, mi mamá y mi papá me llevaban, salíamos desde la casa de mis padres, normal. Y del colegio yo salía y me llevaban, era a la casa de mi abuela. Y ahí yo ya me quedaba hasta las 7 de la noche, más o menos, que cerraban los negocios. Y a mi hermano y a mí nos recogían en la casa de mi abuela y nos íbamos de nuevo a la casa. Y en la noche ya obviamente dormíamos con nuestros padres, pues. ¿De pronto alguna vez se vio afectado así tu relación familiar con esto de la migración? ¿Alguna vez tus papás tuvieron que irse y dejarlos con alguna persona o algo para salir del país? Bueno, mi papá tuvo que emigrar a Ecuador por la situación económica, política, social que existe en Venezuela, la cual desde mi punto de vista deplorable, creo que se dice. Es muy mala, la verdad, es terrible, en otras palabras. Y Mi papá, más o menos como en el año 2015, más o menos creo que fue, él se vino acá a Ecuador, a su tierra, porque mi papá es ecuatoriano. Entonces, él se regresó y claro, técnicamente mi mamá, en ese entonces yo todavía no estaba graduado, mi hermano menos, porque mi hermano es menor. Entonces mi mamá técnicamente se encargaba más de nosotros que mi papá. Mi papá, la verdad, o sea, nos mandaba una especie como de mesada en ese entonces, que la verdad no estaba muy acorde a veces con la superinflación que había en Venezuela, pero con la hiperinflación. Pero, sin embargo, bueno, no puedo decir que mi padre, cuando yo le pedía algo, no me lo daba o no me apoyaba financieramente o como él podía. No puedo decir eso, la verdad. Pero, sí, obviamente me afectó bastante no tener a mi padre en el mismo país. Me afectaba bastante no poder verlo. Me afectaba bastante no poder salir con él cuando yo quería. Cuando él llegaba, porque, o sea, ese proceso de migrar no fue instantáneo, ojo. O sea, ese proceso de migrar es como que él primero vino a Ecuador, evaluó la situación, vio que había estabilidad, que no había este problema así tan de fondo como en Venezuela, vio que se podía trabajar. Y claro, o sea, él iba y venía. Él iba a Ecuador y después venía de nuevo a Venezuela y así hacía, pues. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esta situación de que tú Obviamente se venías en esta estableció, situación? ¿cómo? O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron en esta situación tú y tu familia? O sea, de que tu papá estuvo fuera, que les mandaba así su Sí, mesada y así. más o menos un año. Y como te digo, o sea, sí me afectó bastante, a mi hermano también le afectó bastante, pero bueno, al final teníamos a nuestra madre, teníamos a nuestra abuela, también, bueno, teníamos a nuestra abuela por parte de papá, y entonces, claro, o sea, pudimos pasarla bien dentro de lo que cabe. Sin embargo, claro, es difícil reemplazar la presencia de un padre, ¿no? Cuando no está. La verdad fue duro para qué. Pero bueno. En cuanto a tu mamá, ella seguía, ¿ustedes tienen un negocio familiar o simplemente tu papá trabajaba en como en relación de dependencia y vino acá a trabajar igual, de la misma manera, o cómo? No, mi papá siempre ha sido, por así decirlo, un lobo solitario. No, mentira. Mi papá siempre ha sido una persona que siempre ha estado con sus negocios. Siempre, siempre. Él no le ha gustado trabajarle a nadie. Si acaso le trabajaba era la abuela, a mi abuela por parte de papá. Bueno. A ella yo la diferencio a mi abuela Leo, yo le digo a mi abuela Leo, Leo. Y a mi abuela por parte de mi papá le digo Tata. Entonces, bueno, por si acaso, ya sabes que cuando digo Tata me refiero a mi abuela por parte de mi papá. Entonces, bueno, yo creo que él nada más le trabajaba a mi tata cuando era, y eso cuando era adolescente, ¿no? Ya después, mi papá se independizó totalmente y de ahí no le trabajan a nadie más. De ahí mi mamá sí trabajaba en relación de dependencia, pero no estaba muy relacionada con vendiendo productos de ropa o textiles, sino que más bien estaba vendiendo, ella trabajaba en un supermercado. Entonces, bueno, al final fue que cuando conoció a mi papá y eso, ella como que logró montar su negocio, su propio negocio. Y claro, también lo enfocó a la ropa. Entonces ahí empezó a surgir, como quien dice, el negocio familiar, pero por cuentas separadas. O sea, mi papá sus tiendas y mi mamá su tienda. Más nada. Ahora tu mamá se vio afectada, o sea, se vio muy afectada con la situación esta que pasaron de una por la situación económica y política de Venezuela y también otra porque no estaba, o sea, no estaba tu papá, ¿no? Sí, se vio afectada y es que como te comento, o sea, a veces lo que mandaba mi papá no alcanzaba, porque mi papá pensaba que con mandarnos la misma cantidad a veces era suficiente y no, porque en Venezuela pasa y pasaba muy, muy constante, la verdad, es hasta estresante que tú un día te estás comiendo, qué sé yo, una empanada. Y la empanada te costaba en ese día 5.000 bolívares o 5.000 bolos, como decíamos allá. Y después, al día siguiente, la empanada estaba en 6.000 bolívares, pues. Y era como que, pero ¿por qué? Obviamente, o sea, te estresaba, te molestaba, porque técnicamente lo que tú tenías o lo poquito que tú ahorrabas se hacía nada. O sea, se hacía sal y agua, ¿me explico? Entonces, bueno, sí, mi mamá yo creo que la pasó muy fuerte cuando mi papá estaba ahí. Sin embargo, claro, o sea, yo no era un niño, no era tampoco un carajito y yo siempre la intentaba ayudar, aprendí a manejar, porque cuando mi papá se viene acá a Ecuador, obviamente no se lleva el carro. Y yo aprendí a manejar realmente apenas se fue mi papá. Ahí fue que empecé a aprender sincrónico. Tenía un carro que era un Volkswagen, una Space Fox. Y la verdad, ya cuando aprendí a manejar, pude ayudar a mi mamá. Por ejemplo, ya me iba solo al colegio. No era necesario que me llevara al colegio. También llevaba de una vez a mi hermano, me devolvía solo, obviamente. También cuando ella necesitaba que le llevara algo a la tienda, unas mercancías o unos, porque en ese entonces también mi mamá empezó a vender productos como arroz, empezó a vender productos como caraotas, azúcar. Entonces, a mí me tocaba, cuando ella me decía, cuando ella se quedaba sin mercancía, a mí me tocaba de la casa, que bueno, eso es otro cuento, que si quieres te puedo contar, pero desde la casa me tocaba salir y cargar en el carro todo eso, o sea, todo, como pacas de arroz. Pacas de harina pan, pacas de azúcar para surtir la tienda. Así no, así me tocaba hacer y así de alguna forma ayudé a mi mamá. Entonces tú empezaste haciendo como los mandados, los envíos, así, ¿no? Claro, sí. Bueno, la verdad es que también desde pequeño yo también trabajaba en las tiendas de mi papá. Yo de mi papá empecé trabajando. Después empecé a ayudar más a mi mamá. En la tienda de mi papá yo empecé así como cajero, ¿me explico? O sea, yo no atendía al cliente, ese trabajo se lo dejaba a las trabajadoras de mi papá, pero yo cobraba, pues. Yo sí cobraba y me encargaba de dar el cambio correcto y que me estuvieran dando el dinero correcto, ¿no? En ese sentido. Eso era cuando más o menos tenía unos 10 años, pero también eran situaciones muy, muy específicas. O sea, cuando por ejemplo era diciembre y entonces en diciembre mi papá siempre necesita ayuda porque en diciembre es una fecha que se mueve full en este aspecto de la ropa. Entonces, nada, yo la ayudaba. Y claro, a mi mamá también la empecé a ayudar de esa forma, como te digo, que yo hacía me encargaba, por así decirlo, de surtirla de mercancía. Y también en lo que ella me pidiera, ella me decía: Raúl, quédate un rato en la tienda que tengo que ir a hacer tal diligencia en el centro, no sé qué. Yo le decía: bueno, dale, está bien, yo me quedo. Y me quedaba claro, no me quedaba solo porque la verdad es que la zona donde se tenía el negocio es peligrosa y es imposible estar uno solo ahí, la verdad. Entonces, siempre me quedaba con un trabajador de ella o con mi abuela, en su defecto. Entonces, ahí nos poníamos a pasar las tarjetas, eso era un rollo, eso era un rollo, porque de verdad, o sea, en Venezuela hubo un punto en el que, claro, ya el efectivo no existía, técnicamente, no existe, la verdad. Y la mayoría de las transacciones se hacen con tarjeta de débito por un DataFast, que es lo que ustedes llaman aquí DataFast, allá le decimos punto de venta. Y la mayoría de las transacciones se hacen allá es con tarjeta de débito o de crédito. Y claro, el problema ya es que tú pasabas la tarjeta y siempre tenías ese miedo de si pasaba o no pasaba la tarjeta. Si pasaba, todo chévere, todo bien, la persona se iba y listo. Pero a veces ese punto, la línea más que todo, la línea con la que trabaja eso, se tardaba muchas veces en responder o simplemente el banco tenía problemas o simplemente no había línea o simplemente la persona no tenía fondos o simplemente... ¿cómo es? El chip de la tarjeta no funcionaba o el mismo punto de venta se dañaba, o sea, siempre era un problema, siempre, era Ya había un muchos estrés. problemas con este punto de venta. Sí, era estresante, la verdad, era muy estresante, sobre todo uno, porque es que la cola que se formaba fuera del local de mi mamá cuando vendía comida era muy larga. Y claro, o sea, tú lo que más querías era que la tarjeta pasara rápido para cobrarla al siguiente cliente, ¿me explico? Claro. Como te digo que el efectivo ya no se usaba, entonces todos iban a pagar con tarjeta. Entonces todo había que esperar siempre a que la otra persona pagara, pues, siempre. Entonces, bueno, ese era uno de los grandes problemas que había, pero creo que me fui un poco por las ramas, disculpa. No hay problema. ¿Sabes qué? Me quedé una duda preguntarte. Verás, en todo este tiempo, ¿tú qué consideras que el negocio de la ropa de alguna manera es bueno para pasar o por lo menos sobrellevar estas crisis? ¿O simplemente de plano consideras que es mejor cerrarlo y dedicarte a otra cosa para subsistir? Mira, yo te voy a decir una cosa y, o sea, me ha quedado muy claro con respecto a lo que ha sucedido en Venezuela. En Venezuela, mis padres, como te dije, ellos tenían sus negocios de ropa, sus tiendas de ropa, les iban muy bien. Pero justamente cuando empieza el mandato de Nicolás Maduro, la verdad, Maduro ya tenía problemas que había dejado Chávez antes. Esa es la verdad, nadie lo puede negar. Que hay personas en Venezuela que dicen: ay, que si estuviera Chávez, ay, que Venezuela no estuviera tan, disculpa la vulgaridad, tan jodida. Es mentira, porque el que agarró la batuta, el cual es Nicolás Maduro, obviamente no agarró un país fácil. Es más, también Maduro le tocó precios bajos del petróleo. Es decir, que todos esos gastos en los que había incurrido Chávez, que bueno, podemos decir que habían algunos que realmente no tenían por qué haber hecho realmente. Obviamente Maduro tuvo que, por así decirlo, plantarse, tuvo que técnicamente hacerle frente, ¿no? Sin Claro. embargo, claro, no, obviamente no, él no tiene la capacidad para hacer eso, obviamente no tiene la capacidad para gobernar un país, pero bueno, a lo que voy con eso es que desde ese momento en que empieza Maduro, se puede evidenciar claramente, claramente un quiebre total, porque desde mi punto de vista ya estábamos en recesión, pero se podía trabajar, me explico. Sin embargo, desde el 2012 en adelante, existe este quiebre totalmente vertical hacia abajo de la economía venezolana, que hace que muchos negocios quiebren. Entonces, uno de esos negocios justamente es la ropa. La ropa pasa a un segundo plano en la mente de los venezolanos. ¿Por qué? Porque primero es comer, primero es la comida. O sea, yo tengo ropa. La verdad es que la ropa, tú compras, tú puedes comprar un buzo, tú puedes comprar un pantalón y te va a durar, ¿me explico? O sea, eso te puede durar un año, 2 años, si los cuidas bien, si los cuidas, pues, a eso voy. Y en cambio la comida comemos 3 veces al día, ¿me explico? Y yo me acuerdo que era un estrés constante también conseguir comida. Conseguir comida era estresante. Claro, ya después cuando mi mamá se cambia de rubro y empieza a tener contactos que le empiezan a dar mercancía de comida, entonces ahí ya obviamente nuestro estrés con respecto a la comida baja, porque ya nosotros tenemos, por así decirlo, contactos que nos facilitaban eso, pues, porque nosotros vendíamos y al final nos quedábamos también con lo que necesitábamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso. Para mí, una crisis significa quiebre de muchas empresas y, como te dije, entre esas para mí está la industria de la ropa, la industria de la moda. Tal vez las empresas que pueden surgir o que pueden mantenerse sean empresas dedicadas a vender ropa, tal vez un poco más a personas con ingresos mayores. Pero, por ejemplo, mis padres se dedicaron a vender ropa a personas con bajos ingresos, la verdad. Bajos, medios ingresos. Y con eso, obviamente esas personas pensaban más que todo en comida. Hay que comprar comida. Y claro, ¿qué pasa? Cuando tú en el país empiezas a tener escasez de alimentos, indudablemente empieza a haber una alza de precios. ¿Por qué? Porque existe este oportunismo, o bueno, entre comillas, emprendimiento, entre comillas, que claro, se aprovechan de la situación, de la necesidad ajena, y empiezan a subir los precios, y el que puede lo paga, y el que no, no, simplemente no come, así de fácil. Actualmente tengo entendido que ya ese problema de la comida se ha solventado, o se ha paliado un poco más que todo porque se está usando el dólar como moneda para hacer transacciones en Venezuela. Sin embargo, como te digo, come es el que gana, ¿no? El que gana en dólares. Que bueno, poco a poco se está haciendo esa dolarización. Y las tiendas de ropa, cuando empezó la crisis, mis padres, la verdad, empezaron a notar que no estaban vendiendo nada. Mi papá, más que todo, fue el primero y es el que estaba más angustiado porque él siempre me ha manifestado que él no se ve en otra cosa que no sea la ropa. A él le gusta eso, la verdad, le gusta. Y mi madre, en cambio, sí, como te he comentado antes, ella sí cambió de rubro. O sea, al final ella como que tenía un poquito de mercancía para cualquiera que entraba y decía, ay, me gustaba esta camiseta, ay, me gusta este pantalón, ¿cuánto vale? Y tal. Entonces ahí sí como que, bueno, está bien. O sea, te vendo también ropa y te vendo también comida. Pero hubo un momento en que ya ella, no, ella se dio cuenta que la ropa no le estaba dando era nada, absolutamente nada. Y es cuando ella toma la decisión de dedicarse plenamente a vender comida, pues. Mira. Ya, Así. muy bien. Ahora, nos hemos salido del tema, pero bueno, con respecto a las personas que te cuidaban en tu infancia, son tu, más que todo tu abuela, ¿no? ¿De pronto alguna vez fue severa o dura con usted? Contigo. Si supieras que no, si supieras que no, y justamente he sido, por así decirlo, como envidiado. He sido envidiado por una prima y he sido, sí, he sido más que todo envidiado por una prima y por mi mamá a veces, he sentido, ¿no? Pero bueno, no, no creo que sea una envidia mala desde mi punto de vista. Claro, Sí, te comento que lo que pasa es que al parecer mi abuela, con mi mamá y con esta prima que te comento, al parecer como que era muy, muy severa, sí, era súper fuerte y al parecer les hizo muchas cosas que al parecer como que, claro, las marcaron. Obviamente les forjó el carácter, ¿no? Pero al final de cuentas, ellas comparan lo que ellas tuvieron que vivir con Leo, con mi abuela, y lo comparan con lo que yo viví con ella. Y la verdad es que dicen que mi hermano y yo somos unos privilegiados porque ella siempre nos ha consentido, toda la vida, desde que nacimos, una cosa así. Porque la verdad es que yo no, yo jamás, jamás he sentido que mi abuela ha sido severa conmigo. Nunca, nunca, nunca. O sea, yo creo que más bien me ha consentido de más. Creo que, bueno, sí, he tenido, y bueno, eso también ha tenido algunos problemas, ¿no? Que me haya consentido de más. Porque la vida, cuando sales y te topas con personas que obviamente no son tu abuela, se pone un poco complicado, te pones un poco nervioso, no sabes qué decir, qué hacer a veces. Y claro, es como eso que te hace falta apoyarte, te hace falta experiencia, te hace falta calle, por así decirlo. Entonces, bueno, eso. No, mi abuela no fue severa, mis padres tampoco lo fueron. ¿Para qué? Mis padres tampoco. Más bien hubo, lo que sí puedo decir es que hubo como un pequeño periodo, cuando yo era muy chiquito, cuando yo tenía como 7 años, hubo un periodo en donde yo sí me pegaban, me daban correazos, pues. Pero la verdad es que hubo, ya después, creo que de los 8 años, después de los 8 años, 9 años, eso se dejó de lado y bueno, claro, su manera ya de castigarme no era con correazo, ni tampoco maltrato físico, ni nada por el estilo, sino más bien me castigaban con cosas que a mí me gustaban. Qué sé yo, me gustaba jugar Wii, o me gustaba un celular, me gustaba estar con mi celular, por ejemplo. Entonces, simplemente ellos me quitaban el celular, me lo decomisaban, o simplemente me quitaban el PlayStation y me lo escondían y yo no sabía dónde lo escondían. Más de una vez intenté buscarlo en la casa y nunca lo conseguía. Pero bueno, así, así me castigaban y cuando hacía las cosas mal, ¿no? Pero de ahí severos, que siempre una mala cara, que siempre me hacían sentir mal. No, ¿para qué? Ahí sí. Ya, entonces, castigo físico solo hasta que eras muy pequeño, ¿no? Sí, unos correazos bien dados. Ya. ¿Tú personalmente crees que este método o sea, es factible, ¿no? Que sí funciona o no. Te diré algo, yo no sé por qué, pero yo siento que actualmente hay muchas personas que se ofenden por cualquier cosa. Yo no sé si esto de los correazos, obviamente yo creo que influyen, ¿no? En la vida de una persona. ¿Cómo influyen? Ahí sí no lo sé. Ahí no tengo ni idea cómo influirán. Yo creo. Y esta es mi humilde opinión. O sea, a veces el maltrato físico puede ser, desde mi punto de vista, puede ser recomendable. Porque, o sea, miren, yo pienso que ahorita existen una generación de cristal. Una generación en la que no se le puede decir nada. Una generación en que cualquier opinión técnicamente tratan de censurarla. Ahorita en Twitter decir cualquier cosa es un problema, porque te cae todo el mundo, te cae absolutamente todo el mundo y te critica todo el mundo por un pensamiento que es único tuyo. Y que claro, o sea, por más que sea, debería ser respetado, ¿no? Es más, o sea, tú llegas a decir algo y eres un influencer muy, muy famoso y llegas a decir algo muy controversial, pues empiezan no solo a criticarte, sino que hasta intentan, y eso lo he escuchado, intentan hasta censurarte. Entonces, censurarte en el sentido de bloquearte la cuenta. O sea, que Twitter te llega hasta el punto de que te bloqueen la cuenta. O que te suspendan la cuenta. Entonces, o sea, eso a mí no me parece. O sea, si simplemente no te gusta cómo opina una persona o algo, déjala. O sea, no la sigas, no le escribas, no digas, o sea, ya, o sea, si no te gusta, ya, simplemente no lo hagas. No leas nada que tenga que ver con esa persona. Porque ya sabes que su pensamiento y el tuyo no coordinan, ¿ok? Entonces yo creo que tal vez es porque a esas personas les hizo falta una crianza un poco más estricta. Digo yo, podría ser, no digo yo que es la verdad absoluta, pero digo yo que podría ser algo que te forja mejor el carácter y no te vuelves tan princesa, desde mi punto de vista. Hay cosas por Gracias. las que sí hay que pelear, desde mi punto de vista. Hay cosas por las que sí hay que pelear, pero no puedes pelear para cancelar Dragon Ball. No puedes pelear para cancelar a Pepe Le Pew. No puedes pelear por ese tipo de cosas, la verdad. Que en verdad, desde mi punto de vista, no le hacen daño a nadie. Y no crean esas situaciones que alegan que pueden crear o que pueden incitar este tipo de series. Gracias. Ahora, ¿recuerdas tal vez en la escuela que tus profesores te hayan castigado a ti o a tus compañeros? La verdad, o sea, castigar sí, obviamente. A mí me castigaron más de una vez. Algunas me las merecía, sí creo, porque yo en el colegio, la verdad, era muy fastidioso. Pero habían situaciones en las que yo no me las merecía, la verdad. Y de esas sí me acuerdo clarito. Porque estábamos en una clase de biología y la profesora estaba explicando su clase y ella estaba de espaldas y un compañero mío se ríe. Un compañero mío se ríe. Y ella de una vez asumió que yo era el que me estaba burlando. Entonces apenas se volteó, me dijo, señor Herrera. Yo me quedé así, o sea, yo como que. Y la señora me dice, sálgase del salón. Y yo, pero profe, yo no fui. Y claro, no valía palabra que yo dijera, ¿no? Ella, era simplemente su palabra contra la mía. Y mi compañero, obviamente Iba tampoco a decir. alegó ni dijo nada, exacto. Entonces, técnicamente yo asumí el castigo que no me merecía, el cual era quedarme afuera del salón, que admito, dije, bueno, sabes, si ya me sacó del salón, como mi colegio era muy grande, mi colegio no, pues me puse a caminar por los pasillos, me puse a caminar por los pasillos, me puse a... Fui a la cantina, me compré un Nestí, bueno, perdón, ustedes no saben, un Nestí es un té helado y en la cantina lo vendían granizado, tipo frappé. Entonces, eso era muy rico, porque siempre que yo iba a la cantina, yo siempre tomaba Nestí, era lo mejor, pues. Entonces, bueno. Sí, me castigaron y a mis compañeros también, más de una vez los castigaban de la misma forma. Y también me acuerdo una vez, pero bueno, fue más que todo como en broma, una maestra de religión que a nosotros nos daban una materia llamada religión en el colegio, porque era un colegio de monjas de Dominica. Una maestra no técnicamente nos puso a rezar en una esquina del salón. Sí, técnicamente nos puso ahí a rezar y claro, obviamente no era tan complicado, ¿no? Porque estábamos dentro del salón, no estábamos tampoco bajo el sol, pero igual fue como raro ese tipo de castigo. Ya, muy bien. Ahora, esa es una pregunta un poquito más relacionada a tu vida aquí, ¿no? Ya, ¿cómo crees tú o cómo percibes tú que reciben los ecuatorianos a los migrantes? A ver, yo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿no? Desde lo que me ha sucedido a mí, desde mi experiencia. Desde cuando yo llegué aquí a Ecuador, la verdad, tenía mucho miedo, y tenía mucho miedo porque justamente cuando yo llegué, estaba en furor, estaba en boga. Un video que se había hecho viral de unas venezolanas criticando a los ecuatorianos. No sé si tú te acuerdas o no, Sí. tú te llegas a enterar, ¿sí? Bueno, justamente estaba en furor ese video, todo el mundo estaba hablando de eso. Y claro, obviamente, cuando yo llegué, yo tenía un acento mucho más pronunciado de venezolano, ¿no? Ahorita tal vez no lo tengo tan pronunciado y tal No, vez ya sí lo no uso tiene. tanta jerga. Ah, bueno. Pero igual, de todas formas, tenía mucho miedo que cuando yo hablara, se me notara ese acento y me empezaran a hacer xenofobia. Empezarán a creer que todos somos iguales, que yo también creo que los ecuatorianos son feos, son lo peor del mundo. Entonces, claro, yo siempre como que no decía nada. O sea, en el bus, por ejemplo, trataba de no hablar nada, absolutamente nada. Y mi papá también me decía, o sea, por ejemplo, yo quería salir con una franela o una camiseta deportiva que a mí me gustaba muchísimo utilizar en Venezuela, que era de la Vinotinto, el equipo de fútbol de allá de Venezuela, que bueno, la selección, pues, la selección de Venezuela, que allá se le dice Vinotinto. Bueno, esa camiseta deportiva me encantaba, me fascinaba, pero cuando vine acá dejé de usarla por miedo a que en algún momento me apareciera un loco de esos y me empezara a insultar o me empezara simplemente a tratar mal por ser venezolano, por mi nacionalidad. Que bueno, ojo, yo también soy ecuatoriano, porque mi papá Desde el año 2012, que también se montó Nicolás Maduro en el poder, mis padres como que ya tenían esa previsión de que en el país podía ir muy mal, porque ya todo el mundo sabía que era un chofer de autobús, y no es por menospreciar a los choferes de autobús, pero sabíamos que no iba a ser una buena labor. Adicional a eso, había un antecedente en que él, cuando Chávez tenía el problema con el cáncer, él tuvo que asumir la presidencia una semana, y en esa semana hubo hiperinflación. En esa semana, literalmente, ya el bolívar se había devaluado demasiado. Claro, después vuelve Chávez y como que medio se estabilizó, ¿no? Pero eso ya nos empezaba a dar unos síntomas de que podía suceder. Y mis padres tomaron esa decisión de, a mi hermano y a mí, nacionalizarnos, es decir, que mi papá nos ampare. De una vez fuimos al consulado ecuatoriano, llenamos todos los requisitos, dimos todos los documentos que teníamos que hacer para el trámite, y ese mismo día que teníamos la cita, me dieron mi pasaporte ecuatoriano. Entonces, bueno, al final nunca recibí. Desde que llegué a Ecuador, nunca recibí ningún trato malo de ninguna persona, o al menos ningún trato malo por mi nacionalidad. Sí sé de personas que se han tenido problemas en los troles, en la calle, que han tenido que, claro que técnicamente defenderse ante ese tipo de cosas. Yo me acuerdo una vez que estaba caminando por la calle, por la 10 de agosto, y un venezolano estaba en bicicleta. Bueno, yo no sabía que era venezolano, pero resulta que estaba en bicicleta y tal, y resulta que un carro como que intenta atropellarlo. Y claro, parece que ya venían peleando un poco más atrás, desde un poco más atrás, y parece que estaban peleando porque al parecer el venezolano no les daba espacio para rebasarlo o algo así, no sé. Pero desde mi punto de vista, no sé, la actitud que tomó de una vez el señor que estaba en el carro, el que sí parecía ecuatoriano, empezó a decir algo así como que devuélvete a tu país, veneco. Y claro, el venezolano, no, él empezaba a decir cosas como que él no era dueño del país, que cuando él compre el país, él se va, y cosas así, pues. Entonces, obviamente, es una escena un poco fuerte, y que evidencia que obviamente hay migrantes que sí se los toma como con xenofobia algunos ecuatorianos, y lo cual desde mi punto de vista es muy triste, ¿no? Desde mi punto de vista es hasta falta de educación. Sí, es verdad, sí, es falta de educación. También creo que la gente aquí tiene una percepción equivocada de que los migrantes cuando vienen aquí es para, un poco quitar el trabajo de los ecuatorianos. ¿Tú qué piensas sobre eso? Verás, indudablemente ha existido ocasiones en las que un ecuatoriano, un dueño de negocio ecuatoriano, prefiere a un venezolano. Pero claro, o sea, ¿qué pasa? Es que hay factores que influyen en esta decisión. Que bueno, no sé si quieres, puedo hablar de eso ahorita o no sé, hablo más adelante, pero desde mi punto de vista sí, obviamente sí han quitado trabajo a los ecuatorianos, pero también, ¿qué sucede? Es como un aprovechamiento de los dueños de negocio, porque ellos se aprovechan de la situación de los venezolanos para simplemente explotarlos, para simplemente pagarles menos, para simplemente, porque de paso, muchos venezolanos que quitan trabajo, entre comillas, ¿no? No tienen papeles. Eso es algo que yo te puedo confirmar. O sea, muchos venezolanos que trabajan normalmente con, qué sé yo, en restaurantes o cosas así, no tienen papeles, no están documentados, o por lo menos no al inicio que empiezan a trabajar. Claro. Entonces el dueño se aprovecha justamente de ese tipo de cosas, porque al estar tú indocumentado en este país no tienes derecho a nada. Más bien tienes todas las de perder. Entonces, claro, o sea, ¿qué te toca? Pues trabajar así sea por menos. Te toca trabajar un poco más que otra persona. Y al final de cuentas, o sea, se puede ver esta relación de explotación o de extracción de la plusvalía que en algún momento comentaba Marx sobre esto. Y se puede evidenciar claramente en los migrantes venezolanos que a veces tienen que trabajar hasta 12 horas en un día. Para simplemente poder llevar sustento para ellos mismos y para después poder mandar a Venezuela a sus seres queridos. Porque esas otras, o sea, vienes y hay personas que vienen solas. O vienen simplemente dos personas y dejan a sus hijos allá. Yo conozco el caso de una pareja al lado de donde yo trabajo, de una pareja de venezolanos que trabajaba en un restaurante y que, claro, o sea, ellos se vinieron acá a Ecuador y tuvieron que dejar a sus hijos en Venezuela. Sin embargo, claro, desde aquí enviaban recursos para que ellos pudieran estar medianamente tranquilos allá, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que en parte sí, sí quitan, pero quitan porque no les queda de otra, desde mi punto de vista. O sea, no puedes simplemente. Yo creo que todo depende de cómo tú te pongas en los zapatos de la otra persona. Claro. Sí, porque, o sea, tú como ecuatoriano, obviamente, tú vas a exigir tu derecho. Quiero mi salario mínimo. Aportes al seguro social, todo lo que conlleva la ley, fondos de reserva, decimotercer sueldo, etcétera. Y aquí en Ecuador, obviamente, eso es visto como desde la perspectiva de un empresario, es caro, ¿no? Sí. Ahora tú te pones como empresario y tú dices, a ver, yo tengo esta opción. Claro, o sea, no es legal, ¿no? No es realmente algo que se debería hacer, pero si lo hago, yo puedo aumentar mis ganancias. Y si lo hago, obviamente, no existe existe riesgo, pero mi riesgo-beneficio es mayor. O sea, yo puedo ganar muchísimo más que no arriesgándome, ¿me explico? Sí. Entonces, claro, o sea, como empresario me conviene explotar a los migrantes. Entonces, bueno, eso es lo que realmente sucede. O sea, date cuenta, o sea, al final el venezolano trabaja para un ecuatoriano. El venezolano no Claro. trabaja para otro venezolano. O bueno, puede darse el caso, pero es muy, muy poco. Es algo insignificante desde mi punto de vista. Pero al final terminan trabajando es para otro ecuatoriano y los mismos ecuatorianos no se dan cuenta de el por qué realmente sucede esto y de una vez empiezan a echarle culpa es a los venezolanos y no sé y como te repito no se ponen en los zapatos de los venezolanos y empiezan a decir que ellos son los que quitan trabajo. Ah, pero ¿quiénes les dan el trabajo? ¿Quiénes les dan el trabajo? Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes les dan el trabajo? Los mismos dueños de negocio ecuatorianos, los mismos empresarios ecuatorianos. Entonces, ¿por qué a ellos no los critican? ¿Por qué a ellos no se les exige que contraten gente ecuatoriana. Esas son cosas que desde mi punto de vista se tienen que reformular. Sí, es verdad. Y bueno, sí, la mayoría de veces que existen así estas contrataciones a venezolanos es porque se aprovechan de su situación, de que no tienen papeles, de que necesitan o sea, los dólares para mandar. Y sí, tienes mucha razón. La gente que contrata aquí al final son empresas ecuatorianas, ¿no? O si bien Claro. son filiales, también son manejadas por personas ecuatorianas. Exactamente. Que no le van a pagar un seguro a una persona extranjera. Sí es complicado esta situación. Y lamentablemente aquí ha crecido un poco, ha crecido no un poco, sino mucho la xenofobia hacia los venezolanos. Y bueno, la gente busca un pretexto, ¿no? Para la pérdida de sus empleos. Pero bueno, Sí, bueno. sigamos. Sigamos. Ahora vamos ya con la segunda parte de la entrevista. Vamos a hablar enteramente de lo que es el proceso de tu trabajo, ¿ya? ¿En qué tipo de establecimiento de venta de ropa o empresa trabaja? Yo trabajo en una tienda de ropa que es, bueno, técnicamente trabajo en dos. Trabajo, pero bueno, las dos son tiendas de ropa, son almacenes, pues. Disculpa, voy a tomar un poco de agua. Ok. Bueno, como te decía, yo trabajo en dos tiendas de ropa. Una es de mi papá y la otra es de mi mamá. Yo te digo que trabajo en las dos porque la verdad es que yo les colaboro más que todo. Y les colaboro más que todo cuando no estoy en la universidad. En la universidad sí les colaboro, sobre todo a mi mamá, porque técnicamente ella, nos quiere como que encaminar a dejarnos para que nosotros le administremos al final eso. A mi hermano y yo, pero bueno, por los momentos no es posible, ¿no? Estoy full, la verdad, con la universidad. Pero bueno, ahí vamos. Trabajo ahí y cuando puedo también ayudo a mi papá, cuando sobre todo lo voy a visitar también. Yo me quedo ahí un rato y claro, cliente que entra, cliente que lo atiendo, cliente que empiezo yo a tratar de persuadirlo de alguna forma para que compre. Porque yo sé que si le va bien a mi papá, también me va a ir bien a mí. Y si le va bien a mi mamá, también me va a ir bien a mí. Por eso yo los ayudo a los dos, más que todo. Bueno, por eso y porque también existe una relación, ¿no? Familiar. Claro. Entonces, por eso. Entonces, trabajas en modalidad de almacén, ¿no es cierto? Sí, Ahora, así. ¿has trabajado antes en ventas? Bueno, yo desde chiquito, como te dije, empecé a trabajar con mi papá. Empecé a trabajar como cajero, no como tal vendiendo, o sea, solo cobraba. Después, poco a poco, más o menos como a los 12 años, más o menos, 12, 13 años, mi papá ya me empieza a enseñar un poco mejor cómo atender a la gente, cómo todas las mañas, por así decirlo, para estar en la tienda, que tienes que tener cuidado que una persona puede robarse una prenda de ropa, que tienes que enseñarle al cliente varias opciones de ropa también, cosas así, de ese estilo, ¿no? Y claro, si se le puede, la verdad es que también, si se le puede meter más cosas que la persona compre o cosas que la persona se enamore, También eso es lo que también se trata de hacer, ¿no? Entonces, sí, yo desde pequeño estaba trabajando en ventas, pero también, que bueno, me imagino que hay varias personas que se sentirán identificadas tal vez. Yo en el colegio me conocían por vender de todo. Absolutamente de todo. Bueno, no, absolutamente de todo, ¿no? Más que todo enfocado a chucherías, a golosinas. Yo me acuerdo que un día yo dije, ay, bueno, tengo esta agua que traje de mi casa. Y, ¿sabes? Así como que esta agua, yo sé que el precio de esta agua, o el costo, mejor dicho, el costo de esta agua, para mí es nulo porque en mi casa nosotros teníamos un filtro de agua y técnicamente los servicios básicos en Venezuela no cuestan nada. Entonces, bueno, yo llené me acuerdo, un día, pero era para mí, ¿no? Era para mí. Yo llené un día el agua, una botella de agua. Y yo me acuerdo adicional que yo ese día había preguntado cuánto costaba una botella de agua en ese momento, en ese día. Entonces estábamos justamente entrando al teatro de mi colegio y porque como que íbamos a ver una película o íbamos a hacer algo, no me acuerdo exactamente qué íbamos a hacer, pero siempre nos mandaban al teatro a hacer cualquier cosa, ¿no? Y al final un amigo me dice que tiene sed. Y yo, la verdad, en son de broma, esto te digo, esto lo que te digo es verdad. Yo en son de broma le digo, te la vendo. Pero él, en son no de broma, me dice, ¿cuánto vale? Entonces yo, siguiendo con el juego, le digo el precio, que en ese momento creo que eran como 20 bolívares, algo así. 20 bolívares fuertes. Y en ese, él me dice, bueno, te la compro. Y yo me quedé, ¿what? ¿En serio? Y me la compró. Me la compró. O sea, bueno, el agua estaba frita, estaba rica, ¿para qué? Y con el sol que estaba haciendo ese día, pues claro, me imagino que mi amigo estaba muriendo de sed ese día. Entonces nada, al final ahí empecé y me dije cuando llegué a mi casa, ¿será que puedo vender agua? ¿Será que empiezo a vender agua? Y la verdad me puse a vender agua. La verdad, empecé a llenar potes que yo tenía en el... En mi casa, que los tenía vacíos, y empecé a vender agua. Los empezaba a llenar con el filtro de mi casa y empecé a vender agua y empecé a generar ganancias de esa forma. Yo congelaba el agua y yo, como sabía que a la gente le gustaba el agua frita, rica, así, yo de una vez empecé a venderlo. Y me di cuenta que me estaba yendo bien, pero también me di cuenta que ya me estaban empezando a pedir otras cosas. Y no me lo estaban diciendo en son de broma. Esto, o sea, me lo decían, Raúl, ¿por qué no traes Gatorade? O Raúl, ¿por qué no traes chocolates? Y cosas así. Porque bueno, también lo que pasaba es que la cantina del colegio a veces se pasaba con los precios y nos clavaba feísimo a todos los estudiantes del colegio. Entonces, claro, o sea, parece que había una necesidad en ese momento y yo hablé con mi papá, yo le dije, papá, ¿será de meterme con esto? Mi papá de una vez me apoyó. Mi papá no lo pensó dos veces y me dijo que sí, que me metiera con eso. Y empecé a vender de todo, empecé a vender chocolates, empecé a vender aguas, Gatorade, empecé a vender refrescos, que bueno, aquí ustedes le dicen cola. Empecé a vender cola, empecé a vender chicles, empecé a vender de todo, de todo. Mira, con decirte que yo tenía mi mochila para estudiar con mis cuadernos y todo, pero aparte yo tenía una mochila llena de mercancía. Llena. Y es más, se hizo tan viral el cuento de que yo me empecé empezaba a vender de todo, que yo tenía todo. Claro, obviamente yo no tenía estupefacientes, pero hasta los mismos profesores me empezaron a comprar. Es en serio, esto que te cuento es en serio. Y claro, o sea, bueno, habían algunos envidiosos que también empezaron como que a tratar de copiar lo que yo hacía. O empezaron a criticarme que yo tenía unos precios muy elevados, que yo era un chanchullero. Me empezaron a decir que yo era un estafador y tal. La verdad, esos comentarios actualmente, en ese momento me dolieron, la verdad, porque es que yo no estaba acostumbrado a eso. Pero actualmente pienso y qué lástima con esas personas, porque la verdad es que yo intentaba más bien era como surgir a mi manera, ¿sabes? Y si yo veía esa oportunidad, la aproveché, lo intenté hacer bien, de paso, ojo, yo veía algo que estaba mal, me decían, mira, ¿sabes? Este chocolate sabe como raro, está como pasado. ¿Sabes? Yo de una vez devolvía el dinero, yo de una vez decía, no, sí, mira, tienes razón, este chocolate está malo, porque esa era otra, no sé por qué, pero la industria de golosinas en Venezuela también tenía problemas, porque parece que empezaban a sacar golosinas que estaban guardadas desde hace tiempo en los almacenes. Y yo desde ese momento que empecé a darme cuenta que habían chocolates que me salían como malos, me empecé a percatar de las fechas de vencimiento y cosas así, ¿no? Entonces sí, la verdad, desde pequeño estoy vendiendo, desde que estoy en el colegio estoy vendiendo, hasta que me gradué de bachillerato estaba vendiendo. Ah, bueno, también vendía a mis conocidos, vendía harina pan que ofrecía mi mamá, yo me ganaba ahí una comisión para mí y cosas así. Al final, me quedaron unos ahorritos y esos ahorros en bolívares obviamente los tenía que convertir en dólares porque si no se me iban a desaparecer. Pero bueno, al final, Algo es algo. claro, al final todo bien y la verdad, me empezó a gustar esto de vender, de comerciar, así, me empezó a gustar, ¿para qué? Pero nunca me veía en la ropa, la verdad. Yo siempre decía que yo quería ser diferente a mi papá desde pequeño. Pero me di cuenta que al final me gusta la ropa. No, no sé si tal vez era un deseo más de niño de simplemente ser diferente a mi papá, pero la verdad, te soy sincero, me gusta la ropa, me gusta escogerla, me gusta atender a la gente, me gusta cuando la gente se agarra las prendas y le queda bien, cosas así, la verdad. Sí me gusta vender y desde hace tiempo vendo. O sea, tú toda la vida has estado en esto. Sí, técnicamente en el colegio me decían turco también, porque en Venezuela le decíamos turco a las personas que venden todo, que venden hasta a la mamá si pueden. Una cosa así. Sí, en serio. Yo vendía de todo, como te digo, de todo. También me junté con un amigo para empezar a vender unos pastelitos que aquí como que ustedes le dicen empanadas chilenas. Unas empanadas chilenas, pero que están rellenas de Nutella. Claro, en ese Genial. momento éramos niños y la verdad no teníamos conocimientos de costos como los que tengo ahorita, de costos, de mano de obra, de costos indirectos, materia prima, etcétera. No sabíamos nada y al final solo nosotros producíamos, bueno, no los producíamos directamente nosotros, sino que lo producía una ama de casa de mi amigo. Y los vendíamos en el colegio. Eran rellenos de Nutella. Y la verdad es que también gustaba bastante en el colegio. Pero también gustaba bastante por el precio. Y al final la mamá de este compañero que te digo, con un simple cálculo, y yo creo que ahí también como que me dieron ganas de estudiar o administración de empresas o ¿cómo se llama? O economía. Porque esa señora, nada más con unos simples cálculos, me demostró que el negocio que estábamos emprendiendo en ese momento, mi amigo y yo, así de buenas a primeras, estaba mal el precio. Estaba mal porque los costos excedían a los precios. Al precio. Las ciudades Entonces, vendían baratísimo. claro, y por eso también, obviamente, nos iba, entre comillas, bien, ¿no? Pero al final resulta que no. Al final, la mamá de este amigo que te digo nos hizo ver que estábamos cometiendo un error y que en tal caso tendríamos que subir el precio del producto o, en su defecto, reducir costos, sobre todo de lo más caro que era la Nutella. La Claro. Nutella, como bien se sabe, es carísima, entonces tocaba buscarle como que un sustituto. Pero bueno, al final sí, ahí quedó, no se hizo más nada. Nosotros no teníamos el conocimiento suficiente y la mamá de ese amigo no nos quería ayudar realmente del todo, porque ella ya estaba con sus negocios y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí quedó eso. Ya nada. Ahora, de pronto te capacitas de manera individual, ya sea, o sea, para las ventas, ¿no? Así del tipo de videos, libros, estas cosas que hacen coaching, de este tipo de cosas. ¿Te capacitas para vender? Bueno, yo jamás me he capacitado para vender, la verdad. Jamás. O sea, eso fue algo de pura práctica. De, como te digo, empecé vendiendo en la tienda de mi papá. Y como te digo, pura práctica y error, práctica y error, práctica y error. O sea, yo cuando se iba el cliente, me comprara o no me comprara, yo siempre me ponía a pensar qué podía haber hecho mejor. Y claro, o sea, por ejemplo, a veces hay situaciones en las que un cliente te dice, como que sabes, como que está buscando buzos o está buscando algo así en específico. Pero tú en ese momento no te acuerdas exactamente qué mercancía tienes. O que le puedes ofrecer que sea algo similar, no es exactamente lo que está buscando, pero como es algo similar, puede ser que la persona caiga. Y obviamente, si le gusta y todo bien, pues se lo va a llevar y va a comprar. Entonces, así me ponía yo, o sea, yo decía, ay, esta persona compró, pero ay, ¿qué hubiese hecho mejor? O que hubiese hecho así, o será que me robó, esa era otra pregunta que yo mismo me hacía, porque es que también había que estar muy pendiente de si las personas estaban robando o no, porque o sea, ha habido casos, sobre todo en la tienda de mi papá, en que había clientes que roban así a los ojos de mi papá, a los ojos de los trabajadores de mi papá. Entonces, bueno. Al final nunca me capacité realmente. Videos motivacionales, te soy sincero, si veo uno al mes es mucho, es demasiado. No, no veo mucho esos videos motivacionales porque creo también que te llenan de muchas falsas esperanzas. a veces. Y también porque me recuerdan como a una estafa, me recuerdan como a una estafa piramidal, sobre todo aquí en Ecuador, que existe una empresa que se llama IM, algo así, o creo que se llamaba, antes se llamaba iMarkets Life, que en ese momento yo estaba interesado en aprender trading y la verdad es que cuando me iba a meter en la empresa para aprender, me di cuenta que en verdad no hablaban tanto del trading, sino más bien de cosas motivacionales. Que bueno, desde mi punto de vista, o sea, sí tienen sus cosas positivas, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo sí creo que tú haces tu destino, eso sí lo creo, o sea, tú puedes formar tu destino. Tal vez hay cosas que no puedes controlar, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero hay cosas que sí pueden, o sea, o dependen de la actitud que tú tomes o de las acciones que tú tomes. Y dependiendo de eso, tu destino cambia. Entonces, claro, eso lo aprendí en las clases motivacionales, ¿no? Pero al final de cuentas, también te llenan de muchas cosas que desde mi punto de vista no parecen, o son verdades a medias, desde mi punto de vista. Entonces, bueno. Un poco también es un poco charlatán, Claro, sí, o sea, ellos lo que realmente tratan es de llegarte por los sentimientos, y esos videos motivacionales, esas charlas motivacionales, apuntan es a eso, a las emociones, a los sentimientos, para que justamente tú creas que tú puedes llegar a ser como ellos, que empiezan a facturar como 10 mil dólares al mes, supuestamente. Y claro, obviamente no es así, pues. O sea, para que tú empieces a facturar 10 mil dólares al mes, tienes que meter a demasiada gente en esa estafa. Y si tú quieres que a esas personas que tú metiste les vaya bien, entonces ellas tienen que meter a más gente para que a ellas les vaya bien. Y así sucesivamente. Y entonces se crea como una cadena de compromiso, más o menos, de que, claro, o sea, mira, yo te prometí que te iba a ver, que te iba a ir bien, pero tienes que hacer esto, o sea, tienes que meter más gente. Y a esa gente le tienes que prometer lo mismo. Y así. O sea, eso es lo chimbo que yo veo de eso. Y por eso los videos motivacionales tampoco no me gustan tanto. Pero bueno, al final de cuentas hay algunas cosas que son rescatables. Sí, es que también en sí no es un negocio eso, ¿no? O sea, solo es inversión tras inversión y mientras más gente invierta, mejor. Exactamente. Entonces, no es como que hay un, realmente no hay un, o sea, en sí un producto, un servicio, nada. Exacto, te hacen creer que hay un producto. Te hacen creer que hay un producto, el cual es, por ejemplo, en este caso, el trading. Pero en verdad, lo que menos te enseñan es eso. Te enseñan a tratar de conseguir gente que entre entre comillas a tu proyecto. Porque le dicen proyecto. Esa es otra que me estresaba cuando me decían, tienes que entrar a mi proyecto de emprendimiento. Ajá, pero ¿de qué trata tu proyecto? Esa es una pregunta que yo siempre me hacía, no entiendo de qué trata tu proyecto realmente. O montaban, porque yo todavía lo sigo en WhatsApp, monta estados algo así como que, gracias a Dios, hay gente que sigue creyendo en mi proyecto. Y, ¿sabes? Y como que en la foto se nota él con el dinero en la mano. Y como él más o menos así, y yo la verdad es que me quedaba así como que no. Esto de verdad está, aquí hay algo mal. Mal, mal, mal, mal, mal, mal. Terriblemente mal. Pero bueno. Claro. Ajá. A ver, sigamos. Ahora, ¿cómo te organizas en tu trabajo? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo llega la ropa? ¿Traen, confeccionan? No sé. Ok. Bueno, nosotros somos comerciantes, nosotros no somos fabricantes. Todo lo que sé de aquí del mercado de Ecuador, la mayoría de las cosas las he aprendido de mi papá, que él ya se ha tropezado muchas veces. Nosotros compramos la ropa directamente a los fabricantes. Y claro, yo me organizo, la verdad es que me organizo como puedo. Porque, por ejemplo, ahorita en este semestre me ha tocado organizarme como pueda realmente. O sea, hay días que me toca los martes levantarme a las 5 de la mañana para ir a comprar la mercancía. Y hay días en que, bueno, si me puedo quedar descansando un poquito más y a las 6:30 darme para después asistir a mi clase virtual en la universidad. Y claro, a veces cuando mi mamá o mi papá la tienen muy complicada y necesitan hacer una diligencia urgente, pues claro, yo de alguna forma saco tiempo. O simplemente sacrifico tiempo, no sabes cuántas veces me he trasnochado este semestre justamente por eso, para ayudar a mi papá en la tarde o a mi mamá en la tarde y quedarme en la tienda atendiendo, ¿no? Entonces, al final, me organizo como puedo, la verdad. No es fácil, pero bueno, también yo soy la persona que va a comprar junto con mi hermano, la mercancía. Y bueno, cuando estaba mi mamá, porque ahorita mi mamá está en Venezuela, cuando estaba mi mamá, ella iba también con nosotros, porque claro, o sea, como ella es la que atiende normalmente en la tienda, ella sabe qué es lo que más están pidiendo, mi abuela también. Mi abuela no va al mercado a comprar la mercancía, pero sí me dice qué es lo que necesitamos y cosas así. Entonces, claro, yo en eso, en base a lo que ellas me dicen, Tú con compras. eso yo compro. Pero también, bajo iniciativa propia, yo digo, ¿sabes qué? Yo veo algo que a mí me llama la atención. Yo veo algo que yo digo, ¿sabes? Esto para mí está como diferente a lo normal. Pero está como bonito, ¿sabes? Es algo que te llama la atención y tú dices que te da buena vibra. Entonces al final yo cuando veo algo que a mí me gusta, yo tomo mi propia iniciativa y yo me compro unas 6 unidades de ese producto y por así decirlo lo pruebo. Si gusta, pues enhorabuena, tenemos un nuevo producto que gusta y que podemos ofrecer a la gente a buen precio y con una buena calidad. Pero claro, si no gusta, pues obviamente ya existe ese pelón y pues nada, o sea, toca hacer mil maravillas, mil piruetas para tratar de vender ese producto y ese dinero invertirlo en otra cosa, en otro producto que sí vaya a dar salud. Gracias. ¿Ya? O sea, tú Así. todos los martes haces la compra de mercadería. Al menos una vez a la semana, bien sea el martes o el sábado en su defecto. O sea, venden bastante porque rota bastante la mercadería. O sea, tampoco es que compramos bultos, ¿no? Pero al final, o sea, toca comprar lo que realmente necesitamos. No, la verdad, eso que te comento de mi propia iniciativa no es siempre. O sea, yo a veces simplemente digo, mira, me hacen falta calentadores, pa, compro los calentadores y más nada. Hasta ahí. Yo no me complico a veces porque obviamente no, o sea, lo que no se vende no nos conviene. Entonces ya, pues, o sea, me toca simplemente a veces apegarme a lo que me dice mi abuela y mi mamá. A veces sí, cuando estamos un poquito más holgados de dinero, digo, bueno, está bien, entonces aquí podríamos como que invertir este dinero, este sobrante de este mes, podríamos invertirlo en esto y vemos qué tal nos va. Y así. Siempre procuramos como traer algo nuevo para no aburrir a las personas, a los clientes. ¿Sabes de pronto de dónde, o sea, de dónde provienen las mercancías que están vendiendo? Sí, son nacionales. Las mayorías que nosotros tenemos son nacionales. Importado tenemos, la verdad, casi nulo de mercancía. Y pues ya. Ahora, ¿qué tipo de clientes hay en la tienda? O sea, ¿de qué edad? ¿Hombres ni mujeres? Así. Te diré que nosotros nos hemos enfocado más que todo en los hombres, la verdad. La tienda de mi mamá, más que todo, se ha enfocado más que todo en los hombres. ¿Por qué? Porque mi mamá, que obviamente es mujer, ella misma dice que las mujeres son muy complicadas para la ropa. Y sí es verdad, la verdad es que yo he intentado mis propias iniciativas en tienda de ropa, en tienda de ropa en mercadería de mujer para mujer. La verdad es que se me complica porque me ha pasado varias veces que lo que compro no gusta o simplemente no queda. Ah, esa es otra, o sea. Por lo general no hay muchas tallas en algunas cosas que a mí me parecen bonitas. Por ejemplo, me cuesta conseguir licras que vengan por tallas o que vengan en tallas grandes también. Hay unas señoras que la verdad tienen, discúlpame la palabra, tienen unos rabotes. O sea, tienen, sí, claro, o sea, son de cuerpos grandes y que no les entra, pues, o sea, la talla, por ejemplo, yo tengo unas licras talla L, que, o sea, no les sube, ni siquiera les sube, me dicen. Y así, o sea, o, por ejemplo, las blusas, tengo algunas blusas también que son talla única, ¿por qué? Porque no vienen por tallas y las hacen así. Tengo otras blusitas que, bueno, sí parece que se mueven, que son unas blusitas más deportivas. Y así, pero la verdad, las mujeres entran y no compran tanto como los hombres, la verdad. Hemos intentado meter más mercadería de mujer, calentadores de mujer, suéteres de dama. Y al final, hasta, ¿sabes qué sucede? Las damas terminan comprando cosas de hombres. Entonces, al final nos decidimos enfocar más que todo en atender a clientes que sean hombres. Y claro, o sea, por lo general estos clientes están comprendidos en una edad de entre 20 a 40 años, más o menos. Ese es el rango de edad principal que nosotros atendemos y que nosotros traemos mercancía para ellos, pues, más que todo. Y no Y tienen ropa bueno, para niños. no. Eso es otra cosa que también es un problema porque tenemos unas camisetas para niños, así como de Cars, de Mickey, de Bugs Bunny, pero esa mercancía es complicada también para que se venda. Se nos vendió un poco en diciembre, pero es complicado porque esa. En primer lugar, también hay muchas tallas para niños. Eso por un lado. Si de por sí tenemos que hacer una inversión para los adultos, Tenemos que hacer una inversión también para los niños en cuanto a tallas, porque, o sea, te toca traer, de ese modelo, te toca traer al menos unos dos o tres en una talla en específico, y dos o tres en la siguiente talla, y dos o tres en la siguiente talla. Claro. Entonces, adicional, se le suma el otro problema, el cual es que tú no le vendes realmente a los niños. Porque un niño se puede enamorar de una camiseta que a él le parece bellísima, que él dice que él le fascina, pero al final el que decide si comprar o no es el papá. Si al papá no le gusta ese tipo de camiseta, simplemente no lo compra y ya Exacto. está. El niño puede llorar, el niño puede patalear y no se le compra. Entonces, por eso te comento, es un poco complicado la ropa de niño. Nosotros nos enfocamos más que todo en dama y caballero, con énfasis en caballero. Ustedes como ya tienen algún tiempo su negocio, me imagino que ya tienen clientes fijos, ¿no es cierto? Sí, tenemos algunos clientes fijos, para que sí. Y de pronto tal vez clientes minoristas o clientes a crédito. También nosotros tenemos un sistema de apartado, no es tanto a crédito, sino es más bien un sistema de apartado donde las personas pueden apartar sus prendas de ropa con al menos un porcentaje de lo que vale la prenda. Y con eso ya esa prenda les queda para ellos unos 2 meses guardada. Cosa que al cumplirse esos 2 meses, si la persona no ha terminado de pagar o si se nota que la persona no está pagando o simplemente desapareció, pues no nos queda de otra, como es nuestra política, pues la prenda vuelve a exhibirse en la tienda. Ahora, bueno, si no se vende y la persona todavía vuelve, qué sé yo, a la semana o algo así, y ya compra la mercancía de una vez, pues se le vende normal. Se le dice, bueno, usted debía tanto y eso es lo que tiene que pagar, nada más. Pero bueno, me ha pasado mucho, te soy sincero, y creo que es algo clásico de este mercado, y es que siempre te dicen. Y esto es clásico, esto es demasiado clásico. Siempre te dicen esto. Mi Bessie, rebaje para hacerme cliente. Yo me hago cliente, Bessie. Y claro, o sea, uno, bueno, tampoco es que le ganamos mucho, ¿no? Pero al final le rebajamos así sea algo para que el cliente vaya feliz. Pero la excusa que nos dicen de que van a volver o que se van a volver clientes, te soy sincero, con la palma de mi mano, con mi mano derecha, te puedo contar las personas que han vuelto realmente. Sí. Y ojo, no es que vuelven siempre. Tal vez vuelven a veces 2 veces, o sea, no vuelven siempre tampoco. Y bueno, no sé, igual también tocaría ver, porque la tienda no tiene ni un año, la tienda de mi mamá no tiene ni un año. Tocaría ver si realmente vuelven después del año o algo así. Pero, como te digo, me parece más bien como una excusa del cliente. Para que, o bueno, una estrategia del cliente como para Obtener convencer, descuentos. para obtener descuento, para tener una rebajita. Y ya, a pesar de que no lo vuelvas a ver más nunca. Pero Pero si ya sí nada. hay clientes fijos, si sí hay clientes que son fieles y apenas pueden, apenas les pagan, ellos vienen a la tienda y compran. y compran los que no le hace falta o compran algo nuevo que hay en la tienda y y dicen que les gusta, no sé qué, cosas. Sí, sí tenemos, ¿para qué? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de estrategia de ventas utilizan en el trabajo? Estrategias, bueno, yo utilizo una más que todo, ¿no? Mi estrategia más que todo es así, por darte un ejemplo. Digamos que existe un calentador que yo lo ofrezco en $20, ¿verdad? O bueno, mejor dicho, que yo sé que su precio tope es $20. Es su precio tope, o sea, más de ahí. No se le puede bajar porque el porcentaje de ganancia disminuye mucho y ya no resulta factible para nosotros. Porque prácticamente sería como vender huevos Para ganar huevos. para vender huevos, exacto. Entonces no tiene sentido. Al final, mi estrategia que yo aplico y que es la que también me enseñó mi papá en este mercado, porque la verdad te comento, en Venezuela eso no pasaba, eso sí es algo que te puedo decir, que las personas, muy pocas personas pedían rebaja, no era algo, no era un síntoma en común, pero aquí todos te piden rebaja. Es más, hasta en las prendas de oferta, que realmente a esas prendas no se les puede rebajar nada, te piden rebaja. Hasta una cosa de $5, que desde mi punto de vista ya está demasiado barato, te piden rebaja. Entonces, bueno, enfocándome en la pregunta, Gracias. mi estrategia va más que todo a decir un precio más elevado. Obviamente digo, por ejemplo, 25. Y le digo, ve si este calentador está en 25 con su descuento en 23. Y claro, yo espero, porque a pesar de que tú le dices descuento a las personas te piden igual más descuento. Entonces, yo le digo 23 y la persona me dice, ay, ve si no me hace una rebaja. Yo le digo, bueno, ve si se le puede ayudar un poquito más. Se le puede ayudar con un dolarito. Y así, técnicamente, como que sabes, poco a poco, ayudando a la persona como para que se sienta que realmente se le está ayudando, qué cosa que sí es, porque como te digo, o sea, en verdad el precio de 20 es un precio mínimo. O sea, es un precio en el que nosotros estamos aceptando casi, casi, casi. Casi vender, comprar huevos para vender huevos, casi. Entonces, por eso te comento, o sea, esa es mi estrategia y la verdad es que me ha funcionado y hasta el momento me sigue funcionando. Así que esa es mi estrategia principal. Ya Y de después. pronto redes sociales o así, flyers, esas cosas. En la tienda de mi mamá todavía no se ha aplicado eso. Yo justamente ahorita estaba esperando salir de la universidad, de este semestre que te repito, ha sido un semestre horrible. Ha sido un semestre muy fuerte en ese sentido. O sea, me refiero horrible de fuerte. Ha sido un semestre muy fuerte. Estaba esperando para ya dedicarme un poco más a la tienda. Y justamente entre mis planes estaba eso, empezar a moverme un poco por internet, un poco no, un poco bastante. Y empezar a moverme por internet, empezar a hacerme conocer un poco más, que sé que actualmente el que no está en internet, se está perdiendo una gran oportunidad, ¿no? O al menos una oportunidad que puede aumentar tus ganancias. Muy bien. Sí, es verdad. Todo por internet funciona ahora. Exacto. Ahora, ¿qué costo debes asumir para poder cumplir con tu trabajo? O sea, no me refiero a los costos de en sí de la materia prima, ¿no? De los de las ventas y de todo, sino lo que tú asumes aparte. Bueno, a ver, yo asumo gastos de transporte en el momento en el que me toca ir a mercar, en el momento en que me toca ir a comprar la mercancía. Me toca, juro, porque claro, o sea, a veces es muy temprano, como te digo, a las 5 de la mañana. Y claro, me toca agarrar un taxi porque a esa hora es un poco bastante peligroso. agarrar autobús y adicional a eso, si ahí intentas agarrar autobús y da la casualidad de que hay algún autobús a esa hora, llegas tarde. ¿Me explico? Llegas tarde y en este mundo también es importante llegar antes que otro, porque la verdad es que la mercancía sí se acaba. Sobre todo si es una mercancía que se mueve o que está en su auge, entonces, claro, te toca madrugar, no te queda de otra. Entonces solamente costos de transporte. De ahí, sí, exacto, costos de transporte, ya de ahí algo adicional, pues no, solo el taxi o. Bueno, cuando me devuelvo agarro bus también, porque ya no es necesario correr. A veces simplemente ya, bueno, bus, o si estoy muy tarde, sabes que ya son las 9 de la mañana, por ejemplo, ya toca abrir la tienda. Entonces, bueno, ya ahí sí me toca agarrar un taxi para llegar a tiempo. Pero de ahí no tengo más costos que yo me acuerde en este momento. Creo que sí, esos son todos. Ahora, ¿qué te gusta de tu trabajo? De mi trabajo. Mira, yo antes de verdad que no me gustaba para nada. No, no, no sé por qué, la verdad. Yo lo veía tan fastidioso el trabajo, pero actualmente me gusta cuando logro hacer una venta. Me gusta porque sé que pude vender un producto que yo mismo escogí, que yo mismo le dediqué tiempo en comprar, en traer a la tienda, en todo. Y que la persona aprecie dentro de lo que cabe eso. Porque, como te digo, o sea, que me ofrezcan rebaja a un producto que, por ejemplo, está en oferta total, es decir, que no le estoy ganando casi nada, que me pidan rebaja de ese producto, obviamente para mí es como un poco una ofensa porque, claro, o sea, en esa prenda, aunque tú no lo creas, está invertido mi tiempo. Exacto, entonces, me parece un poco fuera de lugar pedir una rebaja por algo que ya es barato, desde mi punto de vista. O sea, tal vez yo sé que hay personas que no tienen las condiciones, pero bueno, o sea, yo, como te digo, o sea, yo tengo mis prendas de oferta, $6, $5, $7, que desde mi punto de vista, o sea, tú te vas a un Pull&Bear, tú te vas a un Zara, tú te vas a un Adidas, y esos $5 que yo te digo, o esos $7, que es el precio más alto de oferta que te digo, pues resulta que en Adidas tú te consigues eso y estamos hablando de $40, $50. Y creo que es lo que la gente a veces no entiende. O sea, te estás llevando un buen producto. No te estás llevando cualquier cosa. O sea, te estoy garantizando un producto a pesar de que no le estoy ganando casi nada. Pero te estoy garantizando este producto y te estoy diciendo que sí es bueno. Que adicional te queda bien. Entonces, bueno. Volviendo a la pregunta. Como siempre. Sí, perdón. No problema. Volviendo a la pregunta, no sé si me podrías repetir la pregunta. ¿Qué te gusta de tu trabajo? Ah, me encanta cuando se llevan la prenda y cuando les queda bien. De verdad, me fascina, porque como te digo, es tiempo invertido, es tiempo que yo invertí y que a la gente le gustó, que a la gente lo aprecia de alguna forma. Y claro, tiene su remuneración, pues. Eso es lo que me gusta. Ahora, ¿cómo te pagan por tu trabajo? Ya, bueno, no puedo decir que me pagan realmente, no me pagan. Lo único que sí te puedo decir es que, o sea, a mí, cuando yo necesito algo, cuando yo necesito, por ejemplo, salir con mi novia, pues mi mamá, o bueno, en este caso que está administrando la tienda, mi abuela, da el dinero que yo necesito para salir con mi novia, por ejemplo. O sea, eso podría ser alguna especie de remuneración por mi trabajo, ya que claro, lo gasto es para mí y lo gasto para mi novia, ¿no? De ahí, pues no consideraría, por ejemplo, que me da la comida, pues, para que mi abuela me hace la comida o que mi mamá me hace la comida o me da la comida, o no. O que mi papá me da el dinero para comprar la comida, pues tampoco, porque claro, o sea, son ya obligaciones en las que ellos quedaron que iban a hacer conmigo, por lo menos hasta que culmine mis estudios, ¿no? Sin embargo, bueno, como te has dado cuenta, trabajo, ¿no? De todas formas me toca trabajar, de todas formas me toca colaborarles y no tengo ningún problema en poder colaborar a mi mamá o a mi papá de alguna forma. Estoy también feliz con eso, ¿para qué? O sea, son pagos también un poco, no solo monetarios, ¿no? Claro, también me pagan con cariño, con afecto. Mis padres y mi familia ha sido mi pilar toda la vida. La verdad es que no, sin ellos yo no creo que haya podido lograr muchas cosas. Es muy Así. familiar. Sí, me considero una persona muy, muy familiar y es que así me han criado también. La familia primero, eso siempre. Ahora, bueno, hay. Ahora vamos a ir con las preguntas de subjetividad, ¿ya? Estas son preguntas un poco más sobre lo que tú opinas, ¿ya? ¿Conoces personas ricas? Sí, mi amigo con el que te comenté, que emprendí el negocio de las empanadas chilenas con Nutella, la verdad, él no sé si será millonario, pero yo creo que tiene demasiada plata, la verdad. Le funciona el negocio de las empanadas. No, no, la mamá tiene plata. La mamá tiene me parece que es dueña o es directiva de una multinacional, algo así creo. Entonces es un amigo tuyo, es cercano. No, no es cercano. Hubo un momento en que como que nos estábamos acercando, estábamos como que estábamos estableciendo una amistad, pero la verdad es que había conductas de él que no me llamaban la atención, que no me gustaban y que para mí, la verdad, lo empecé a criticar. Desde mi punto de vista eso no estuvo bien, pero al final de cuentas, esa amistad creo que está perdida el día de hoy. No sé si en algún momento volveremos a hablar, no estoy seguro. Él se fue a vivir a Miami, él está estudiando en Miami ahorita. Y claro, o sea, yo me acuerdo cuando yo me vine aquí a Ecuador a vivir también, y yo durante un año ahorré. Y ahorré porque quería salir de viaje y quería ir justamente a Estados Unidos. Y cuando logré ahorrar y eso, me fui de viaje, pero antes de eso quería coordinar para verme con varias personas que estaban viviendo allá en Miami o en Orlando. Entonces, una de esas personas justamente era él y yo quería justamente como que, ¿sabes?, cuadrar para ver si me quedaba también algunos días con él en su casa, hablábamos paja o, bueno, paja, perdón, disculpa, hablábamos cualquier cosa y cosas así. Entonces, al final, puedo decir que él me sacó vulgarmente, me sacó el culo. No, disculpe. No, no sé, no, como que no quería verme, la verdad. O eso fue lo que yo noté. Y al final, pues no le seguí insistiendo y le dije que bueno, que está bien y que bueno, si se da, que me avisara para cuadrar algo y vernos allá, pues. Si no, bueno, que no había problema y ya, ahí quedó todo. De ahí no me he vuelto a comunicar con él. Pero bueno, el punto es que lo conoces y que es rico. Claro, sí te puedo decir que al menos se da sus lujos. Ahora, ¿por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Para mí los ricos son ricos porque son dueños de los medios de producción, ¿no? Bueno, de los medios de producción y ahorita está cambiando algo desde mi punto de vista en la economía, no sé. Ahora parece que hay gente rica que se está haciendo rica a través de la especulación, que se está haciendo rica a través de no del proceso de producción, sino más bien, como te digo, de especulación, o sea, simplemente por tener algo que tú no sabes realmente cuánto va a valer en el futuro, sino que tú especulas cuánto podría valer y entonces por eso te puedes volver rico. Y es más, tú puedes tener, por así decirlo, un portafolio que consiste en eso justamente, o sea, tal vez pueden haber análisis técnicos o algo así, pero, o análisis fundamentales que te lleguen a conclusiones diferentes, pero básicamente consiste también en los animal spirits que hablaba Keynes en su momento, que es justamente lo que piensa el inversionista. O sea, yo pienso que el día de mañana este commodity va a subir el precio. ¿Sabes qué? Me lanzo por esto. O sea, de verdad que desde mi punto de vista eso también está haciendo a los nuevos ricos el día de hoy, actualmente. Y las personas pobres son pobres también porque no tienen la información necesaria. Eso sí creo. Los pobres no tienen la información que necesitan, tampoco tienen los recursos. Es más, en la misma universidad se pudo evidenciar el semestre pasado, me parece, que empezamos las clases virtuales, se pudo evidenciar que habían algunos compañeros y todavía existen problemas de esa índole, que no tienen una computadora realmente buena. Y te soy sincero, hay programas pesados que nos mandan a instalar si tú no tienes una buena computadora, el programa no te va a correr. Y si tú no tienes una buena memoria RAM, un buen almacenamiento, la computadora se te puede saturar muy fácil. O sea, tener varias ventanas abiertas va a hacer que tu computadora también se te ralentice. Entonces, eso también puede ser un problema a la hora de entregar un trabajo, a la hora de hacer una prueba. Y claro, o sea, desde mi punto de vista, ¿por qué sucede? Porque claro, o sea, los pobres no tienen esos recursos. Y no, y sin, claro, ojo, sin esos recursos, ellos van a seguir siendo pobres. Porque, o sea, uno de los métodos para salir de la pobreza, y que yo creo fielmente en eso, es justamente la educación. Entonces, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, imagínate, las personas que no tienen los recursos para tener una computadora y poder aprender online, pues se les complica y se les hace aún más cuesta arriba. Antes, la verdad, tú te podías graduar de la universidad con un cuaderno y un lápiz. La verdad. No era necesario tanto, o simplemente en la facultad, tú podías estar en las computadoras. Tú podías estar Facultad que ahí. brinda esas oportunidades. Exacto, a eso me refiero. O sea, por lo menos existía esa oportunidad, y que muchos chicos se beneficiaban de eso, pues. Y que se quedaban horas en la biblioteca haciendo sus deberes y así. Que eran deberes que ya tenían que hacer a juro en computadora. Sí, bueno, también creo que es la pandemia también, porque por mucho que se intente y todo, se pudo ver ahorita que la diferencia, ¿no?, entre los pobres y los ricos. Creo que los que más sufrieron la pandemia son la gente que realmente no tiene dinero, la Que gente que vive está en al extrema día. pobreza. Claro. Exacto. O sea, a mí, te soy sincera, me da mucha molestia cuando una persona empieza a decir, ay, ¿por qué esta persona, cuando estábamos en cuarentena, por qué está en su casa, por qué no sé qué, esta gente inconsciente? Discúlpame, pero la inconsciente o el inconsciente eres tú. Porque es que tú no sabes realmente por qué esa persona está afuera. O sea, esa persona puede estar afuera buscándose la vida, tratando de ver cómo llevar el alimento a su casa. Cómo pagar el arriendo, por ejemplo, porque esa era otra. O sea, el gobierno, en cuanto al arriendo, no dijo nada, absolutamente nada. Técnicamente lo dejó en que los inquilinos y los arrendadores, pues, se las arreglen como puedan. Y lamento decirte que también yo he experimentado eso. Hubo muchos arrendadores que no cedían. O sea, ellos seguían pensando que estábamos en un tiempo normal y que había que seguir pagando lo mismo por un arriendo. Lo mismo. Y lamento decirlo, pero la pandemia vino para cambiar muchas cosas. Exacto, además, una persona como tú dices que se encuentra la necesidad de salir, no solo es, o sea, no tiene la oportunidad de decidir si salir o no, o sea, es comer o no comer. Entonces. Exacto, solo aquellos que tienen ahorros pudieron estar en cuarentena tranquilos, pues. Simplemente con sus ahorros ellos, pues ya, o su pago de pensión, por ejemplo, los Jubilados. jubilados, claro, ellos podían estar relativamente tranquilos, pues. Porque claro, Exacto. ellos tienen ya un pago, tienen sus ingresos fijos, pero en cuarentena hubo muchas personas que dejaron de percibir esos ingresos. Hubo un montón de desempleados, hubo un montón de despidos. Un claro ejemplo de eso fue Vulcano Park. Vulcano Park cerró. Vulcano Park dejó a varias de sus trabajadores sin empleo. Sí, no solo Volcano Park, la mayoría de los establecimientos para juegos de niños, ¿no? También de Yoshi Park, también ya cerró. Porque Claro. claro, al final, si bien es cierto, una empresa puede durar como esta, ¿no? Puede durar un año en pandemia, pero no más. Y la gente normal, no puede durar un año a esperar a que se vaya el virus. O sea, de ley tienes que o convivir o ya nada, o quedarte sin dinero. Exacto. Así que bueno, eso me parece a mí que porque los ricos son ricos y los pobres son pobres. Los ricos siguen siendo ricos porque tienen todos los recursos, tienen influencias también, tienen contactos, tienen poder en ese sentido. Para mí, las influencias, los contactos son los que realmente te dan poder. Entonces, esta gente que tiene recursos, por lo general, hacen lo que quieren, pues. Y todo lo que hacen lo hacen a su conveniencia. Así Exacto. que siempre va a haber algún desfavorecido. Y por lo general, ese desfavorecido es una persona pobre. Exacto. Ahora, ¿existe o ha existido en tu trabajo algún tipo de organización entre trabajadores? O sea, tipo sindicatos así. No, no. Como te digo, somos un negocio familiar, entonces no No. existe nada de eso. Ya, y ahora, ¿tú crees que estas organizaciones son necesarias en las empresas? Pues sí, yo creo que existen ¿Por muchas qué? injusticias. Yo creo que existen muchas injusticias en el ámbito laboral. Como te digo, por ejemplo, o sea, los migrantes han sido explotados y eso es algo que desde mi punto de vista no se debería dudar, no se debería negar. Los migrantes han sido explotados aquí en Ecuador. Y sin embargo, claro, no pueden recurrir a un sindicato. Ese es otro problema, o sea, no pueden recurrir a nadie realmente. Exacto. Literalmente lo que puedes hacer es o devolverte a tu país. O simplemente aguantarte todo eso, todo ese martirio, no te queda de otro. Entonces, bueno, para mí sí son necesarios, es más, yo creo que también deberían haber algunas organizaciones que protejan a los migrantes. Y qué bueno que existen, pero claro, no los protegen de la forma que deberían, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí son importantes. Y hay empresarios que desde mi punto de vista no son conscientes, no se ponen en los zapatos del trabajador y creen que el trabajador es simplemente una máquina que está dispuesto a ellos para lo que sea y a cualquier hora que ellos necesiten. Sobre todo ahorita con el teletrabajo se ha demostrado que se trabaja mucho más de lo que se trabajaba anteriormente. Y desde mi punto de vista eso también es algo de qué preocuparse, lo cual nos evidencia de que las empresas realmente lo que les importa es que nosotros trabajemos, trabajemos, trabajemos, trabajemos, trabajemos. Y que al final vivamos al día y no podamos tener nuestras cosas, sino que tal vez algún privilegiado por ahí, tal vez, ni siquiera es 100% certero, pues pueda escalar, por así decirlo, en la pirámide empresarial y tener un mejor sueldo que el resto de sus compañeros, pues hasta ahí, técnicamente. Pero de ahí, pues ya, yo creo que los sindicatos cumplen un papel importante, la verdad. Ahora, esas preguntas sí son bien personales, entonces, si te sientes incómodo con alguna, no tienes por qué responder, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de cosas te causan angustia o preocupación? A mí me preocupa. Admito que me preocupa la universidad. ¿Por Me qué? preocupa la universidad porque, O sea, a nivel educativo o como a tu ver, papel de a estudiante. nivel, como papel de estudiante, a nivel de estudiante, me preocupa porque Porque creo que se está dando siempre más valor a una nota que a realmente el conocimiento que podemos adquirir como estudiantes. O también me preocupa que tal vez lo que estoy estudiando no sé si me vaya a servir en el futuro. Son preocupaciones que siempre tengo latentes en mi mente. La verdad, me causa mucha incertidumbre el futuro. No es como que ves muchos anuncios donde dicen que necesitan economista o algo por el estilo. O bueno, algo por el estilo podría ser cajero. Mentira. Sí, o sea, la verdad me da mucha incertidumbre el futuro, me preocupa mi futuro, la verdad. No sé si tal vez estos estudios que yo estoy emprendiendo ahorita me vayan a funcionar en el futuro, los voy a utilizar en algo. O sea, el aprendizaje, todo lo que he aprendido hasta el momento, he intentado adaptarlo, he intentado implementarlo, por lo menos en el negocio que es de mi madre. Lo he intentado implementar. Pero la verdad no sé si es que me hace falta conocimiento, pero por los momentos no me ha dado los suficientes motivos o no me ha dado las suficientes razones de automatizar todo. O me explico cómo me enseñaron, porque por ejemplo, en la universidad me enseñaron contabilidad, ¿verdad? Me enseñaron más o menos a llevar control de existencias. Pero hay un problema. Aquí en la empresa que yo te digo, pues llevar un control de existencias requiere un costo mayor, el cual la empresa yo creo que no puede asumir por cuestiones de tiempo más que todo. Y claro, si hablamos de tiempo, entonces podríamos dejárselo a otra persona, ¿verdad? Pero en cambio, entonces eso implica dinero, porque hay que pagarle a esa persona para que lleve el control de las existencias, de todos los productos que se ofrecen en la tienda. Entonces, por los momentos yo lo veo imposible y me parece que lo mejor que se puede hacer es simplemente uno llevar el registro de eso de la mejor manera que uno pueda, darse cuenta de que, ok, yo me acuerdo que yo compré más o menos 6 camisetas y aquí están 6 camisetas, entonces sí está bien, y darte cuenta que, ok, yo compré 5 calentadores, 10 pantalones, tal, sí está bien, o siempre contar cuando estás ahí comprándolo. O sea, es como que ya lo máximo que yo puedo hacer y hasta ahí, porque adicional a eso, también, por ejemplo, se me ha dado por tal vez hacer un modelo econométrico de la demanda de mi tienda. Pero la verdad, bueno, eso veremos si funciona o no. Veamos si realmente funciona, porque es que desde mi punto de vista, la demanda está muy cambiante, creo yo. O sea, no es algo tan estático como veíamos en la teoría, sino que más bien es una demanda totalmente estática. Y bueno, a través de modelos econométricos podríamos llegar a una conclusión. O sea, podríamos llegar tal vez a algo similar, pero no lo sé. La verdad, espero, como te digo, más adelante poder usar mejor mis conocimientos aprendidos. Sí, sabes que ahora que dices de eso, creo que ahí se puede demostrar que la economía no necesariamente es una ciencia exacta, ¿no? O sea, no es una ciencia, sino más bien es un poco más social. Hay Porque personas que la consideran pseudociencia. es que no puedes predecir algo tan impredecible, por así decirlo. O sea, puedes estimar, pero al final el futuro es Pero incierto. sí, tu modelo falla al momento en que pasa el tiempo, en el momento en que cambian los tiempos, en el momento en que cambia la sociedad, tu Exacto. modelo falla, tu modelo deja de ser factible. Lo mismo le pasó a Keynes. Para mí también lo mismo le pasó a Friedman. Es decir, o sea, todo en el momento en el que tú sacas la teoría, puede ser que sirva, puede ser, pero como te digo, o sea, como en el caso de mi tienda, yo veo que la demanda es demasiado variante, es muy, muy variante, porque yo veo que en un momento me piden calentadores. Pero después veo que ya no me están pidiendo calentadores, me están pidiendo otra cosa. Y entonces cambia el producto, cambia el producto, cambia el análisis. No es ceteris paribus, desde mi punto de vista. Sí, es verdad. Ahora, ¿qué te da vergüenza? ¿Qué me da vergüenza? La verdad es que me da vergüenza quedar mal con las personas que aprecio. Me da vergüenza no cumplir mi palabra. Eso es lo que más me da vergüenza en esta vida. Decir que voy a cumplir con tal persona y no lo hago, la verdad es que me hace sentirme hasta decepcionado de mí. La verdad. Qué duro. Ahora, ¿qué te enorgullece? Bueno, a mí me enorgullece mucho. Perdón. Toma A mí me agüita. enorgullece mucho los logros que he tenido, la verdad. Los logros, mi padre, mi madre, mi hermano. Me enorgullecen demasiado porque es que siento que todo lo que hemos logrado como familia, lo hemos logrado en unidad, lo hemos logrado como un colectivo. Y yo la verdad simplemente espero que eso siga siendo así. Obviamente, yo sé que en algún momento ya tengo que emprenderme solo, tengo que empezar a independizarme, pero lo que sí te digo es que no pienso dejar nunca a mi familia, por lo menos desamparada, o cuando me necesiten negarles mi ayuda, pues jamás. Espero nunca, nunca faltarles a mi familia. Ahora. ¿Sientes culpa por algo en tu vida anterior o presente? Sí. Siento culpa de algunas cosas, la verdad. Siento culpa como, por ejemplo, de haberle dedicado tanto tiempo al fútbol, la verdad. Yo tenía mi sueño de ser futbolista y al final, cuando pensé que lo estaba logrando, resulta que sucede una lesión que cambia por completo el panorama. Es una rotura del ligamento cruzado anterior. Se me rompió en la rodilla y tuve que estar fuera de las canchas por 6 meses. Yo dije, tal vez me podía recuperar entrenando, esforzándome. Pero la verdad es que más nunca volví a ser el mismo, desde mi punto de vista. O sea, y por eso te digo, o sea, ya después de esa lesión, la verdad es que con mi full banco, como dicen en el fútbol, con mi banco, o sea, no me ponía mucho en los juegos, a pesar de que, bueno, seguía. Por alguna razón me seguían escogiendo para estar en el equipo, porque siempre todos los años hacían un filtro, hacían una selección de los mejores jugadores para estar en el torneo nacional. Y claro, yo siempre quedaba. Es más, hubo un momento en que me subieron, yo se supone que tenía que jugar sub-18 y me subieron a sub-20. Pero igual comía banco, igual estaba en el banco y me ponía muy poco tiempo. Es más, a veces, y eso me daba mucha, mucha, mucha, mucha molestia. Me ponían a calentar, me ponían a calentar, pero no me ponían en el juego. Entonces, la verdad es que sí me arrepiento de haberle dedicado mucho al fútbol. Creo que no tenía que haberle dedicado tanto, por lo menos después de la lesión, me parece que no. Me tuve que haber dedicado a otras cosas, tal vez salir un poco más con mis amigos, porque yo sacrificaba ese tipo de cosas. Yo, en vez de salir con mis amigos, pues yo simplemente me quedaba durmiendo en mi casa para el partido del día siguiente, porque yo no sabía si me iban a poner o no. Y al final, bueno, no me ponían, pero bueno, como es incierto a veces, yo simplemente como que iba preparado para jugar. Pero bueno, al final aprendí mucho y me sirvió demasiado porque el fútbol también me formó de lo que yo soy. Creo que lo que más me enseñó el fútbol es a no rendirme nunca, a pesar de que me sienta cansado, a pesar de que me sienta agotado, a pesar de que sienta que las piernas no me están dando, a pesar de que sienta que los pulmones se están agotando, a seguir con todo, a seguir dándole hasta realmente, hasta morirte, técnicamente. Entonces sí, me arrepiento un poco de eso, pero también a la vez estoy agradecido con las cosas que pude aprender ahí. Ahora, ¿qué te da miedo? Miedo. La verdad, miedo. A muy pocas cosas le tengo miedo. Bueno, si hablamos de un miedo así más profundo, ¿no? Ahora, si hablamos de miedo, yo soy muy miedoso, en el sentido de que veo una película de terror y después no puedo dormir bien. En ese sentido, pues sí, soy muy miedoso. Pero si hablamos de un miedo profundo, tal vez podría ser el hecho de que mi familia se rompa, o de pelearme con mi familia a tal punto en que no nos hablemos más nunca, o de fallarle a mi familia a tal punto de que ellos me dejen de hablar. Eso para mí creo que es mi mayor miedo así profundo. Y la última, ¿qué te da alegría? Mi familia, eso no lo dudo. Mi familia es lo que me da alegría. Mis seres queridos, para mí son los mejor, la verdad. Para mí es lo mejor. No sé qué haría sin ellos, la verdad. Me da mucha alegría. La carrera que estoy cursando, la verdad, también me da alegría de vez en cuando. A veces existen, te soy sincero, a veces existen ocasiones en que no sé por qué, pero como que me da esa incertidumbre que te comenté anteriormente y no sé, se me va un poco el encanto por la carrera, pero creo que es así, creo que la universidad es así, o sea, no es una línea recta donde al principio vas a sentirte triste, después te vas a sentir molesto, después te vas a sentir alegre, no. Yo creo que es subidas y bajadas y tiradas para atrás, tiradas para adelante, y así es la universidad, desde mi punto de vista. Entonces, yo puedo decir a rasgos generales que también la universidad me ha dado buenos amigos. Me ha dado me ha dado que aprender. He tenido buenos profesores desde mi punto de vista. He tenido profesores que me han abierto la mente más de lo que más de lo que me pude haber imaginado. Y por eso también creo yo que poniendo todo en una balanza, la universidad también ha sido una gran alegría para mí. Ya, muy bien. Hemos culminado con la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Y recuerda que la información tiene un fin académico y que tiene mucha utilidad para el proyecto. La información va a ser transcrita y va a ser enviada en audio. Así que si deseas una copia o algo, se te enviará. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María. Bueno, espero que te haya servido. Y sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Ya, muy bien.